Buenas noches, bienvenidos al programa número 9 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan La Represa y hoy es jueves 19 de abril del año 2012. Aquí me sigo encontrando hoy, la semana que viene será otra cosa distinta, en la atalaya ajedrecística habitual. Eso sí, el tablero está con todas las piezas desperdigadas, ya no queda casi ninguna encima del tablero. Y el pobre rey blanco creo que va a claudicar dentro de poco. Hoy tendremos noticias con David Fernández Lago. Os intentaremos retomar lo del ELO, sobre todo por los nuevos maestros internacionales que tenemos en España. Intentaremos hablar un poco del Twitter, una pequeña herramienta para Apple. Y hoy nuestra historia la dedicaremos a Miguel Najdorf, el polaco-argentino que se cumple ahora mismo el 102 aniversario de su nacimiento. Y finalmente terminaremos con un cuento de ajedrez llamado Un hombre bueno. Pues ya sin nada más, empezamos con las noticias. Hola, David. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy hemos tenido esta semana Liga Gallega otra vez. Sí. Hemos retomado las altas tensiones. Después del parón, ya otra vez la Liga, ¿no? Aquí. Ya se echaba de menos, ¿no? Sí. Y bueno, nada, falta de... Esta fue la penúltima jornada, falta de la última, que se dará este sábado, ¿no? Bueno, vamos a empezar por arriba de todo. Empezamos por la primera división, la división de honor. De honor, sí. ¿Cómo fueron las cosas? Bueno, la verdad que, bueno, bastante bien, bastante interesante se puso la cosa, ¿no? Porque, bueno, los dos líderes, Universidad de Vigo y Algalia, ganaron con comodidad 5-1. Universidad de Vigo se fue a Lugo contra el Regatelo Campos Lugo y le ganó 5-1. Y al Galia en su visita a Orense, contra el Sacerdote Orense A, también, ¿no? 5-1. Uh-huh. Pero el tercero y cuarto, bueno, aquello que teníamos que la cuarta plaza estaba entre Alexandre Boda y incluso de Marco Cote, ahí viene la novedad, ¿no? Que uno de los equipos más novedosos este año, más joven, el club de Fonte Carmoa, empató a 3, ¿no? Con el Club Marcote. Con el Club Marcote, jugando fuera, además en... Jugando en Mondariz. Mondariz. Sí. Y bueno, fue un resultado espectacular que de momento deja a Marcote en el cuarto puesto, pero bueno, sin nada decidido, porque tiene a medio punto al Círculo Ferrolano, que fue el que goleó en esta jornada, cuando parecía que estaba ya fuera de todas opciones, ¿no? En la clasificación la semana pasada. Esta semana ha ganado 5.5 a medio a Alessandro Bóveda, que era un rival directo, que estaba en el quinto puesto la semana pasada, o en el cuarto, no me acuerdo bien. Sí, y al ganarle 5.5 a medio, pues ahora se suma a la pelea. Está a medio punto de Marcote. Y la semana que viene, que es la última jornada, no tiene bastante, quizás más favorable que Marcote. Grandísimo resultado, ¿no? De Aleska Stilković perdió contra Pablo Fernández Borrego. Ajá, José Antonio Sande hizo tablas con Antonio Pazos Porta. Sergio Guerrero perdía con Walter López. César Beade perdía con Jorge Mejuto. Juan Carlos La Rosa perdía con Miguel Millán Soto. Y Celso Francisco Goldalacena del Valle perdía con Rodrigo Cubero Ferreiro. Y 0-5 a 5-5, y con este sistema que tenemos nosotros aquí en Galicia, pues te reenganchas ya. Completamente, a la clasificación, sí. ¿No? Aparte como decía, la semana que viene, la última jornada, Marcote, que es el que ocupa el último puesto de playoff, el cuarto, juega contra Algalia, que es el segundo clasificado, y mientras que Ferrolano, que es el quinto, a medio punto de Marcote, juega contra el último clasificado y ya ha descendido el Club Padrón, ¿no? Bueno, tenemos una... Entonces tenemos ahí una última jornada que se puede quedar, ya veremos, se puede quedar el 19 veces campeón de Galicia, creo, no sé cuántas lleva, pues se puede quedar fuera del playoff final, ¿no? Que sería una cosa... Yo creo que siempre, estos últimos años lleva siempre rondando ahí, que si se queda fuera o no se queda fuera, luego al final acaba entrando y al final la acaba ganando, ¿no? Entonces, también, sí, pero bueno, hay que darle, este año, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Hay que darle emoción. Claro, también, hay que darle emoción. Con ese 3-3 de Fontecarmoa se sale un poquitín ya del descenso, También, sí. Que bueno, el descenso parece un pelín más alejado, si bien con este sistema de 6 puntos, pues puede pasar lo que sea. Y el descenso ahora mismo lo tenemos con Padrón. Artés. Bueno, sí, Padrón en el último puesto. Poker y Ajedrez, que ganó 2-4 sí. Esta semana, retomando un poquitín el vuelo, y aún tiene opciones de ser. Sí, bueno, realmente es el único que tiene opciones, ¿no? Porque Padrón y Recatelo Campos Lugo, que son los últimos, ya están descendidos. Sí. El único que tiene opciones es Poker y Ajedrez, que es el que marca el descenso. Está a 2.5 de Villa García, sí. Puerto de García, y sale Orense, ¿no? Que está a 3 puntos también. Están ahí. Ahí. El cuarto es Marcote, que cierra con 33.5, pero el Círculo Ferrol a medio punto. Alessandro Bóveda, 2.5 menos. Bueno, sí. ¿Alguna cosa ha habido ahí entre el Club Ajedrez Marcote y en el Club Isabel de Fontecarmona Puerto de García? Hay hoy mismo una reclamación puesta en la federación. No sé si sabes muy bien por qué ha sido. Sí, bueno, yo he hablado con el director técnico y capitán del Puerto Villa García, con Julio Torrado, y bueno, me ha dado la versión, ¿no?, de lo ocurrido. Y bueno, nada, simplemente lo único que se ha dado es nada, un apuro de tiempo, en el cual estaban jugando Manuel Torello contra Lucas Abal, y bueno, a Lucas Abal, el jugador de Villa García, se le cae la bandera, y en vez de cantarlo su rival, pues lo cantó un jugador de fuera. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí viene la reclamación, ¿no? Que bueno, que no, como dice la reglamentación, ningún jugador de fuera, excepto el árbitro o el propio rival, puede cantar una bandera, ¿no? Y nada, bueno, simplemente decir que Villa García tiene claro que esa partida está perdida, ellos no quieren crear ninguna polémica con esto, y ellos quieren, simplemente lo que quieren es, bueno, pues dejar un poco claro que se tome alguna acción contra, bueno, pues algún aviso, ¿no?, tipo de aviso por estas acciones. Para que no se repita un poco, ¿no? Para que no se repitan y ya está, simplemente, ¿no? Villa García, incluso, que ellos tienen por perder esa partida, eso lo tienen claro. Porque da igual, se le cayó la bandera a Lucas y si no lo ve a Uterelo en ese momento, no hubiera visto a la siguiente jugada, ¿no? Claro, sí, temprano, sí. A ver, o sea, quedaba igual, ¿no? La partida está perdida y se acabó, no pasa nada. Sí, sí. Pero bueno, solo es un gesto, que es un chaval de 14, 15 años que... para que, bueno, que no le hagan eso, ¿no? Para, no sé, para defender un poco al chico y también un poco la dignidad de los jadecistas, ¿no? Pienso. Sí. Yo les apoyo libremente. Les apoyo con total... Vale, bueno. ¿No? Sí, porque yo creo que es un gesto, bueno, pues simplemente eso, para que la federación tome alguna medida, pero en términos de aviso, que no quieren crear ninguna polémica. Entiendo que durante esta semana se tiene que aclarar antes de jugar la siguiente ronda, ¿no? Sí, me imagino. No, bueno. Eso ya después, eso es un tema de la federación. Venga, la semana que viene, última ronda de primera. De segunda pasamos a primera. En primera tenemos también algunos grupos decididos. El grupo A, Santa María de Caranza A, que lleva 10 de 10 ganados, 33.5. Aquí ya lleva 7 puntos de ventaja, ya está ascendido a primera división. Sí. Y el descenso, pues está ahí bastante igualado entre grupo Bafan A, Círculos Adret Narón, Safa A, Cidu y Recatelo Campus Lugo B, que prácticamente, bueno, a lo mejor los dos últimos están casi descendidos, pero los demás están ahí casi, ¿no? Bueno, ahí hay dos que promocionan y dos que descienden, ¿no? Exactamente, dos promocionan y dos descienden. Por bueno, cierto, ahí están en 2 puntos, son 2.5. Por cierto, que ya tenemos los emparejamientos de la promoción. Sí, los sí se han publicado hoy. La federación. Sí. Y bueno, no sé si merece la pena revisarlos, pero se puede consultar en... Se puede consultar en fegasa.org, ¿no? Exactamente, fegasa.org. Y... Como novedad, la XP va a organizar la final del playoff en el casino de Pontevedra. ¡Gran noticia! Dice el día 12, para que se sepa. A ver a qué equipo recibimos. Bueno. Entonces, eso sí que no puedo dar en primer. Irá a la Universidad de Vigo, ahí tendrá cierto apoyo, ¿no? Bueno, si va, tiene que pasar a las semifinales, ¿no? No, o sea... Ah, bueno, pero es solamente la final. Sí, la final. Las semifinales se juega en casa del mejor clasificado. Ah, vale. O sea... Y la semifinal se juega, creo que los sufragantes son 1-4 y 2-3 o algo así, ¿no? Primero, cuarto, segundo, tercero. Primero, cuarto, segundo, tercero. Se juega el 5 de mayo a las 5 de la tarde. En la casa del mejor clasificado, o sea, el primero y el segundo pues juegan en casa, ¿no? Jugarán como locales el primero y el segundo clasificado y dicen de ahorra. Y luego, el día 12 de mayo, a las 5 de la tarde, retransmitido por todas las televisiones del mundo. Esperemos, a ver si podemos hacer algo. Ya os avisaremos. A ver si podemos hacer algo de la transmisión. A ver. Hay que intentar la retransmisión. Vamos a intentar algo de... No sé si por tablas de GT, no lo sé, pero... Vamos a intentar hacer algo de retransmisión. A ver cómo hacemos. Muy bien. No prometo nada, pero estamos trabajando en ello, ¿eh? Muy bien. Y bueno, es la final de División de Honor y la de primera, si no me equivoco. La verdad que no estoy seguro, pero... No, en primera hay final. Ah, no, eso es antiguamente. Claro, ya no hay. Claro, o sea, ahora es entre grupos. Tres grupos suben y... Sí, no, me he ido yo muy atrás. Exactamente. Ahora, memoria. En el grupo B... Tenemos el grupo Karpov de número uno, y no sé si ya son matemáticamente en este momento de primera, no tengo muy claro yo. Bueno, está a 3 puntos, ¿no? El segundo. Sí. Ah, no, Karpov le queda un encuentro, seguro. Sí, claro, ¿no? Es todas estas cosas de que a veces falta confirmar, y entonces no está del todo claro. Pero Karpov está encabezando. En la cola tenemos a ENCE, Distribunosa Riaso, ENCE, Ajedrez San Senso, USC Juvenil y Club de Ajedrez Albariño A, que andan ahí peleando, pero bueno, está muy empatado todo porque con medio punto están entrando en promoción casi todos los equipos, con sí, lo cual sí. Yo no estaría tranquilo en ninguno de los... En el grupo A y en el grupo B está muy reñida la cosa, la promoción. Sí, bueno, yo creo que en casi todos los grupos, porque como estamos en este finales... Bueno, parece que en el grupo C, por lo que estoy viendo, no... Sí, el grupo C prácticamente el ascenso lo tiene Chantada, el equipo de Hoffman, sí. Que después de jugar en segunda, no sé si va a jugar en tercera, pero en segunda, en primera, pues ahora a la segunda ha conseguido subir a División de Honor, el año pasado yo creo que fue... Algunos de estos dolenses que le cortó la subida, pero en este año pues ha subido, va a subir, bueno, le queda medio punto que supongo. No, el año pasado el que le cortó la subida fue el Puerto Villa García. Ah, efectivamente, Puerto Villa García, claro, está ahí con los dolenses, efectivamente tiene razón, fue Puerto Villa García, sí. El equipo de Julio Torrado y compañía, que le cortó efectivamente el ascenso a División de Honor. Bueno, sí. Revisando ya, Club Karpov ya es de primera división. Sí, es de primera división, sí. Porque efectivamente el partido que le falta tiene 3.5 puntos, le ganó 3.5 puntos medio a Rianzo, y bueno, ya bien, es división de honor, división de honor. Eso es. Con lo cual tenemos ya ascendido Santa María de Caranza, ascendido también Club Karpov y Santana le pasaría medio punto. Medio punto que, bueno, ahí no creo que tenga problemas en conseguirlo. No. Ahí en el grupo C, que está nuestro Loroca Nigrán A, está súper complicado todo, porque si bien los dos descensos parecen bastante claros, con Sadio Zorense B y Celanova A, sí. Sin embargo, el Alequín también está en la promoción, con 14.5, pero el segundo puesto de promoción, que por cierto es el que promociona contra el segundo del grupo E, en el que juegan los dos equipos de la Roca, pues puede entrar el Universitario Orense A, que tiene 19.5, con 20 puntos está Sadez Orense C, con 21 Fisher Moaña, incluso con 21.5 sexto están la Roca Nigrán A y la Peña Recreativa Pera, y hasta ahí hay 13, hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos que pueden disputar la promoción. Hombre, todas las cartas parece que está más bien entre Universitario Orense, Sadriza Orense, ¿no? Sí, pero bueno, claro. Bueno. Hay que ver la última ronda, a ver cómo se da. La última ronda, la Roca Nigrán A. Juega contra Chantada. Precisamente se enfrenta contra Chantada. Es el primero, sí. Entonces, bueno, ahí tiene que hacerse un 2-2, como sea. A ver qué pasa ahí, ¿no? Sí. Pasamos a segunda. Entonces, bueno, en segunda. También con estas locuras de las últimas jornadas tenemos en el grupo A disputándose todo, tanto el ascenso como la promoción, el grupo Bazán B, Club Sadrez Aspontes A, el Sadrez Aquedrun Juvenil y el Capablanca A, hasta ahí deben estar entrando en promoción. En ascenso y en descenso tenemos ya fuera al Capablanca B, Bazán C y Círculo Ferrolano D. Aquí parece bastante decidido todo. Sí, aquí sí. En segunda B, parecido, saqué de un cadete A, tiene en principio el ascenso, aunque exalcohólicos aficionados lo llevan 2.5, estará ahí justito. Y el descenso, saqué de una absoluta, Guillán el Progreso A y Palestra A. Grupo C, tenemos a Red Nemezo, que lleva toda la liga de número 1, lo llevamos revisando aquí todas las semanas, sí. Es el primero, pero está solo se la sigue. A medio punto a de Peleteiro. Se le ha pegado la cosa. Están ahí los dos peleando por ascenso directo. Por hacer un ascenso. Hay que recordar que segundas asciende uno y el segundo promociona, ¿no? Exactamente, con lo cual tenemos ahí una última ronda en este grupo C que va a echar claramente chispas. Luego tenemos el grupo D. Sí, que es el en el que jugamos nosotros, ¿no? Pues, este grupo, yo no sé muy bien si os habéis puesto de acuerdo todos, pero solo ha habido un resultado, que es 3-1. Sí, es 3-1 o 1-3, sí. 3-1, claro. Sí, sí. O 1-3, yo no sé muy bien. Sí, sí, había gracias porque decían que había 4-3-1, que parecía un equipo de fútbol, o 2-1-3, que parecía también otro equipo, ¿no? Una alineación de fútbol. Sí. Pero sí. 3-1-3-1, ¿habéis ganado los dos? Sí, en nuestros equipos. En las visitas a Vía García y Sanjenjo ganamos los dos. Uh-huh. ¿Y ya está ascendido el Alexei Shirov o no? En este caso ganó 3-1 al Fontegarmo a la Marina y era un rival directo. Y bueno, con este resultado, el Iván Salgado ya está salvado. Ya se va a permanecer en la categoría, ¿no? Para el año que viene. Sí. Lo cosa que es era el objetivo principal y bueno, y muy bien conseguir una ronda antes y parece ser que si siguen así, bueno, se van a mantener en la mitad de la tabla este año. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que para años venideros ya estarán luchando por el ascenso. Pero espera que se cortó un poco la comunicación. Tu equipo, la de Seis Shirov, ya está matemáticamente ascendido. En la de Seis Shirov, sí. Ganamos 3-1, pero no está matemáticamente clasificado. Aún no, porque... No, está matemáticamente en el... ¿En promoción o ascenso? En promoción estamos matemáticamente, pero... Pero aún está el Ence Marín con 28 puntos, ¿no? Con 28 puntos, con lo cual estamos aún luchando contra ellos. Tenemos 2.5 de ventaja. Increíble, después de haber hecho 10 partidos... 10 de 10, 10, sí. Increíble. Pero bueno, cosas del... Bueno, Grupo E, aquí también la cosa está bastante caliente. El Chigorín está extendido ya desde hace una ronda... aquí, bueno, es donde juega el Aroca Nigrán C y el Aroca Nigrán B. El Aroca Nigrán C hizo tablas contra el restaurante a Pedra de Fontecarmoa. El Vilae Bouzas A le ganó 3-1 al Sallés Albatros A. Y y la 11 le ganó 2.5, 1.5 a Vilae Bouzas B. Y la gran sorpresa fue que Mosefesa perdió contra uno de los colistas, contra Lucena A, perdió 1.5, 2.5. Entonces, la clasificación está que echa chispas. El segundo es el equipo en el que yo tengo el placer de militar en la cuarta mesa, Es el Aroca Nigrán C, que llevamos medio punto de ventaja contra el Vila de Bouzas A. El Vila de Bouzas A juega contra la 11. Sí, el rival de la 11. Que se va a reforzar con David Fernández Lago. No creo que no lo permita hacer. Bueno, tienes que hacer lo que puedas, David. Hacer todo lo que pueda. Pero la 11 sí que está jugando el descenso, o sea que... Porque la 11 está jugando efectivamente el descenso contra... Está en este momento fuera, pero por 1.5, ¿no? Porque está Lucena 12... Bueno, Fischer está descendido, Lucena 12, Albatros B 13, la 11 tiene 14.5 y Albatros A tiene 15.5 y la Roca Nigrán B 15.5. Ahí, prácticamente parece que va a estar todo entre Albatros B, puede que Lucena y la 11, pero sobre todo Albatros B y la 11. Lucena está allá afuera, ¿no? Descendido. Bueno, tiene 12, ganó 12. Tiene 12, vale. y el 12 están ahí. Ah, vale, pues entonces, sí, pero, la 11 necesita un 4-0, ganar 4-0. Hay que mentalizarse de eso. Tiene que ganar. ¿Cómo 4-0? 4-0, tiene que ganar 4-0. Vamos a ver. Ah, bueno, para los intereses de la Roca, pero no para. Para los suyos aún les llega con menos. Intereses mutuos. Ah, bueno. Eso ya hablo con la delegada. Bueno, a ver si tienes tu mano ahí. Vale. Y bueno, va a ser también un duelo brutal. La Roca C precisamente juega en casa contra Vila de Bouzas, pero no el A, sino el B. Que es una cosa que comentaba, insisto, sí, el otro día, que claro, que los equipos filiales pueden hacer cosas extrañas, ¿no? Ahora el equipo filial vendrá a tope, ¿no? Aquí. Sí, claro. Bueno, y por terminar, el grupo F, la Lin, tiene 3.5 de ventaja contra Chiringos, contra Stuy, que parece que son los dos que van a ascender y promocionar. Y el descenso, Sadez Orense D, Ataque Peonil, 12.5 y Sadez Pontareas, 13. Bueno, está siendo un poquitín largo hoy quizá la liga, pero bueno, estamos llegando a los momentos críticos y había que comentar, ¿no? Venga, comentamos un par de cosillas más. Una cosa muy local, pero bueno, me gustaría comentarla, que son los campeonatos andaluces por edades. Se han disputado este fin de semana bueno, no sé exactamente en qué lugar de Andalucía. En la Antilla, ¿no? En Huelva, sí. En Huelva, es la Antilla, sí. También 330 niños jugaron, una cosa parecida al gallego. Y por dar así los campeones, en sub-8, el podium es campeón Alfredo Clemente, segundo Álvaro Manzano, tercero Antonio Parra. En chicas, Adela Lorente, Paula Fierro y Celia Burgos, por este orden. En el sub-10, muy rápido aquí revisando, el campeón de España, Luis Miguel Lechuga Cabrero, se proclama campeón andaluz. Segundo, Ángel Javier Torres. Tercero, Ignacio González Vallejo. Y de chicas tenemos a la hija de Bellón y de Pia Kramlin, Ana Kramlin Bellón, o Ana Bellón Kramlin, se es la campeona andaluza. Segunda, Laura Wanqiu. Y tercera, Cristina González Ponce. En el sub-12, que estuvo muy muy emocionante, se proclama un sorprendente Alejandro Pérez García, campeón andaluz, por delante del campeón de Europa y el campeón de España sub-10, Francisco Arantes, ¿sí? Le quita medio punto. De hecho, no sé si debieron jugar conjuntamente, y ahí le ganó Francisco Arantes, pero Francisco debió perder alguna partida y le hizo no ser campeón. Perdió efectivamente contra Inés Antúnez, la campeona de España. Ah, no, él perdió contra Alejandro Pérez, precisamente. Ajá. Por eso le consiguió ganar. Y tercero, Ricardo Germes. Cuarto, y un saludo desde aquí, Manuel Muñón Peláez, con su campeón de España. Super igualado las chicas, sexta, séptima y octava. La sexta es Maider Quintana Pérez, tercera en el anterior campeonato de España sub-10. Segunda es la campeona de España sub-12 actual, con lo cual Maider, que tiene un elo de 1.700, el OFIDE, o 1.665, pues gran favorita para este año en el sub-12. Inés Antunes segunda, y tercera Ana Redondo Benavente. Y completando los sub-14, el campeón de este año fue el imbatido Miguel Santos Ruiz, número uno de España en su categoría, que intentará demostrar este año que es el número uno también en sub-14, pero tenemos dos espadachines gallegos, con Julio y Alberto, que intentarán vencerle, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, Miguel la verdad que está haciendo unos ratings impresionantes y bueno, a ver cómo nos va. Segundo fue José Miguel González Capacete, tercero Cameron Cortés, cuarto lugar, por citarlo, Alejandro Domingo, uno de los gemelos granadinos. Sí. En chicas, Alessandra Gallardo, Raquel Gómez y Alejandra Márquez. Y terminamos con los chicos en sub-16, en el que campeón Mario Gutiérrez, segundo Álvaro Rodríguez, tercero Álvaro Valero, y de chicas Carmen Ordóñez ganó, seguida de María Ortega y María Anillo. Se jugó el veterano allí también, y como no, lo ganó Juan Manuel Bellón López. Bueno, una pequeñita reseña rápida. ¿Qué más tenemos jugando por ahí, David? Bueno, está el campeonato iberoamericano, ¿no? Jugándose en Quito, en Ecuador. En Ecuador. Tenemos ahí a A un gallego ilustre, ¿no? A un gallego ilustre, sí. Y bueno, en el que está Iván Salgado, como dices. Y bueno, son, como comentamos el otro día, en el programa anterior, son cuatro grupos, en el cual jugaban seis jugadores en cada grupo y se jugaba por sistema liga, en el cual clasificaban para una fase final los cinco primeros de cada grupo los cuatro primeros y los dos segundos mejores. Los dos mejores segundos, ¿no? Los dos mejores segundos. Y bueno, y pues jugarían una final a seis, el del mismo sistema, ¿no? Fase de liga. Y bueno, hasta el momento los resultados van bastante bien. Para lo que nuestros intereses serían, que sería apoyar al gallego Iván Salgado, que en momento, en las tres rondas jugadas, ha ganado las tres partidas. En la primera ronda le ganó al gran maestro Iván Morovic, su campeón del mundo juvenil, pues, también, ¿no? Pues, sí, su campeón del mundo juvenil. En la segunda ronda le ganó al otro gran maestro que está en su grupo, que es Carlos Matamoros, que está afincado en Andalucía. Y bueno, en la tercera ronda le ganó a Jorge Baules, ¿no? Al maestro internacional. Y bueno, nada, por comentar un poco, en otros grupos, en el grupo C hay jugadores como Osvaldo Zambrana, que es el número uno del ranking, o Manuel Hoyos, ¿no? El jugador, bueno, no, ahora no me acuerdo dónde es. Bueno, por comentar un poco también, en el grupo C, en este grupo está el andorrano Óscar de la Riva. Que, bueno, ¿Puede jugar por España también o no? Sí, curiosamente creo que sí. Creo que puede jugar por España. De hecho, juega el campeonato de España. ¿Él fue campeón de España o estuvo jugando ese campeonato de España? Sí, no sé exactamente, pero creo que sí. Que, sí, que sí. Jugar en los creo dos. Que hay un acuerdo entre la Federación Andorrana y Española y se puede participar, no sé muy bien. De hecho, sí, en este caso está representando a Andorra, ¿no? En este torneo iberoamericano. Y bueno, no le va nada mal, porque lleva, en estos momentos, después de tres rondas, lleva dos puntos de tres, con lo cual está bien puesto para las dos últimas rondas, ¿no? Y a ver si clasifica. Estuve viendo la partida de Iván Salgado contra Molovic. Sí. Y ¡puf! Brutal, Iván, ¿eh? Porque yo no sé si la pudiste ver tú. No la pude ver es aún. Es una... o sea, yo creo que llega un momento de la partida en la que parecen tablas, y van, no sé si llega incluso a repetir posición, pero a partir de repetir se ve que tiene unas ganas tremendas de ganar, porque lucha, lucha y lucha hasta que al final consigue entrar en el enroque del rival. Ajá. y le entra con todo y acaba ganando con la sí. torre, con la dama, pero estaba muy bien defendido y tenía mucho ataque también por el flanco de dama, Morovic. Y bueno, creo que fue una partida ganada a base de querer ganarla. O sea, se ve que tienen que ganar, porque esto de ir consiguiendo tablas no es una cosa que funcione en estos sistemas con Ron claro. Robin a una sola ronda. Ahora con tres victorias de tres está bastante bien, porque aparte juega contra gente más débil. Más débil, sí. En principio, a priori, no debería tener problemas para clasificarse en primer lugar, pero bueno, aún tiene que jugar las dos partidas que quedan, ¿no? Bueno, por seguir comentando un poquito, en el grupo B hay jugadores como de la talla de Julio Grande, el gran maestro peruano, Sergio Barrientos o Gilberto Milos, el brasileño, ¿no? Es un grupo bastante fuerte en este, el B, ¿no? Donde hay tres grandes maestros de esta talla. Y bueno, por comentar un poco, Julio Grande perdió con Gilberto Milos en la segunda partida. Un poco sorprendente, ¿no? Bueno, sí, pero como digo, yo creo que estos tres son muy buenos jugadores y porque tengan un poco más de elo, sabes que nunca te puedes fiar, ¿no? Sí, sí. De esos niveles. Y bueno, Gilberto Milos va bastante bien encarado con 2.5 de 3 y Sergio Barrientos, pues no va tan bien, ¿no? Parece. Bueno, no, lleva 2 de 3, también va bastante bien, a lo mismo que Julio Granda. Ah, no, Julio Granda lleva 1.5 de 3, curiosamente. Sí, exactamente. Julio Granda es el que... Jugador portugués. Sí, porque ahí perdió una partida y yo creo que ahí se ha venido un poquitín abajo. Se nos ha venido un poquitín abajo el gran Julio Granda. Sí. Bueno. Y en el grupo A, nada, en el grupo A también hay otros grandes jugadores como el jugador argentino Rubén Felgar o Lázaro Bruzón, el cubano. Y un gran conocido de nuestra escuela, esa de Pontevedra, que es Andrés Rodríguez, Lilas, el uruguayo, que hace unos años vino a dar un curso magistral aquí a Pontevedra y nos, bueno, dio varias simultáneas. Y bueno, en este grupo la verdad que también es bastante fuerte, ¿no? En el que Lázaro Buzón parece que va dominando con claridad, lleva 3 puntos de 3, igual que Iván Salgado. Es el único, ¿no? Junto con Iván, que lleva Sí, 3 de 3, los yo dos son creo. los dos únicos con Iván, junto a Iván, que llevan 3 de 3, ¿no? Bueno, creo que la semana que viene podremos seguir comentándolo y un poco ya estaremos en la fase final, que es realmente lo que vale, ¿no? Los 6 finalistas que se disputarán este título. Y esperemos que esté Iván ahí, ¿no? Bueno, yo creo que por hoy vamos cerrando. Aún así, comentar, Sí. recordar lo que tenemos próximamente, que es están a puntita, puntita, puntito de salir ya las convocatorias de los campeonatos aquí locales para los chavales. Sí, y también recordar que el día 28 está el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, ¿no? Que este En año Lugo. se disputa en Lugo, ¿no? Del 28 Exactamente. al 2 de mayo. Sí. Y bueno, ya se saben las selecciones, yo ya tengo el Ah, placer de yo no las saberlas. tengo. ¿Quiénes son las selecciones gallegas? A ver. Y yo es que tengo la suerte de tener esa primicia porque el director técnico de la Federación Gallega Lo es conoces. en este caso el director técnico de la Escuela de Pontevedra, ¿no? Que es el maestro internacional Daniel Rivera. Entonces, ¿se puede contar la selección? Sí, me ha dado permiso. A ver, ¿quiénes Y son? bueno, la selección A, la verdad es que este año vamos a estar ahí luchando contra Cataluña, a ver si le podemos quitar el título. Ya 3 campeonatos me parece que fueron seguidos. Y nada, en el grupo, en la selección A, porque este año Galicia, al ser organizado, va a presentar 2 equipos. Entonces, la selección A va a ser, como nos comentó Iván, en la entrevista nos comentó que iba a jugar. Es el primer tablero. El segundo va a ser David Lariño, fuerte jugador que Campeón de lleva unos España. años sin jugar en la selección. El tercero es Diego Suárez Pousada. El cuarto, Pablo García Castro. Y el quinto va a ser Manuel Pena. Este sería teóricamente el suplente, ¿no? Pero bueno, el quinto jugador por ranking. Y después, como te son en estos campeonatos son los equipos se componen por 6 tableros, pero tienen que jugar cuatro, bueno, serían 4 jugadores, pero y tienen que jugar un femenino y un juvenil, ¿no? Juvenil, En cada equipo, ¿no? Siempre, en todas las partidas tiene que haber una femenino y un juvenil. Entonces, bueno, en este caso la femenina va a ser Dani Hernández, campeón de campeona de España, España, y el juvenil va a ser Luis Marcos Medarte, su campeón gallego, su campeón 18. gallego sub-18, ¿no? Pero claro, ¿por qué dirás campeón gallego sub-18? Porque no va, porque como avisó Gaspar Carnero, el presidente de la federación, en el sub-14 sub-18, como si iba a hacer un segundo equipo, iba a ser íntegramente juvenil, ¿no? Y así ha sido al final. ¿Y cómo es Entonces, el el sub-equipo juvenil en B? este caso, bueno, pues la verdad que el mérito se lo lleva, parece que Fontecarmoa, que gracias al trabajo de todos estos años, pues se ha llevado un mérito, ¿no? Y David Gómez Díaz, que va a ser el primer tablero de Sadez Ourense. Y luego viene Fontecarmona, ¿no? Con los jugadores de. No me sé muy bien el orden de este equipo, ¿eh? Me sé los jugadores, pero el orden no me lo sé muy bien. Luis Segura Santos va a ser el segundo, me parece. Lucas Abal, el tercero. El cuarto creo que es David Pérez Carballo, el jugador de Lugo. El quinto, creo que por méritos propios, Julio Suárez. La verdad, yo estoy, creo que estoy muy de acuerdo con ese, pero bueno, no por meterme nada, sino porque se lo ha merecido el chico. Ya lo avisamos el otro día, ¿no? Que estuvo jugando en el Campeonato Gallego, cuando se adaptó a la última ronda. Y luego van a ser el 4 y luego 5, ¿no? Sí. Te estoy recordando de memoria, no tengo apuntado. La jugadora femenina va a ser Aranzazu. Aranzazu Sí, de Ferrol. y el sexto jugador va a ser Andrés Varela, de Fontecarmona. Y bueno, eso van a ser los 2 equipos, ¿no? Uno juvenil, que ya se había avisado, que la federación apostaba por un equipo completamente juvenil. Y el otro, bueno, Bueno, parece pues que tiene buena pinta. A mí me parece. desde aquí apoyarlos, los podremos seguir porque ahí sí que tendremos retransmisión. Y pues nada, a ver lo bien que lo hacen los chavales, que seguro que lo van a hacer muy bien porque Sí. jugarán sin ningún tipo de presión, irán a pecho descubierto, como quien dice. Y bueno, el equipo A, Sí, bueno, por comentar los capitanes de esos equipos, capitanes entrenadores, en el equipo A será Zenón Franco, uh-huh, y en el equipo B será Daniel Rivera, el propio Daniel Rivera. Bueno, pues tenemos buen equipo, buenos entrenadores, buenos capitanes. A ver si ahora todo va bien, nos vamos en casa y ganamos. Nos conformamos con el primero y el segundo puesto. Vale, bien. Buenos puestos. Bueno, pues, venga, recordamos lo de los chavales. Ya está, se ha actualizado la lista de torneos de la federación. Sí. ¿Algún pequeño cambio? Bueno, se confirman Musía día 28, La Guardia día 5, Villa García día 12, Nigrán, nuestro torneo Dani da Rocha Prol, pues se disputa el día 17 de mayo, Día de Atletas Galegas, aquí en Nigrán. Y luego tenemos el 19-20 Mondariz, 26 Pontevedra, 2 de junio Orense, 9 de junio Arteixo, y la novedad que no había la semana pasada, y aquí paramos, 16 de junio en Guimarães, en Portugal. A pesar de que no va a ser puntuable, sí que se va a meter dentro del calendario con la idea de poder compaginar con nuestros vecinos del sur. Muy bien. Pues venga, de aquí un saludo y la semana que viene más, ¿vale, David? Muy bien, la semana que viene. Hasta luego. Venga, pues aprovechando lo que ha sido los campeonatos gallegos pasado, vamos a recuperar una grabación que hicimos al terminar el campeonato absoluto. Intentamos entrevistar a tres de los jovenzuelos, como dicen nuestros compañeros de Doble Jaque, pues estos jovenzuelos que se atrevieron a jugar el campeonato absoluto. Y os ponemos un corte de dos de ellos, de Alberto Portela y de Mireia Represa, para que oigáis sus impresiones. Bueno, recién terminados los campeonatos gallegos absolutos, tenemos aquí a Julio Suárez, Alberto Portela y Mireia, y son tres de los que han jugado el campeonato. Vamos a hablar un poco con los tres. A ver, Alberto, ¿por qué has venido a jugar este campeonato? Para divertirme y para ganar Elo. ¿Y tú, Mireia? Yo para lo mismo también. Bueno, habéis ganado 30 puntos y 8 puntos de Elo, ¿no? ¿Estáis contentos? Sí, mucho. ¿Y tú, Mireia? Ah, sí. Bueno, puesto 17 para Alberto, puesto 49 para Mireia. Mireia empatada además con la chica que quedó campeona gallega, que fue Carmen. Y Julio, tenemos por ahí también. ¿Cuáles son vuestros próximos pasos? ¿Qué es lo que vas a jugar ahora? ¿La liga? No sé, acabar la liga y luego a ver si el de selección es otro. A ver si nos seleccionan para la selección sub-14, ¿no? ¿Y tú, Mireia? Yo jugaré, bueno, terminaré la liga. Y también tal vez juego el de selección autonómica. A ver si nos vemos en las selecciones autonómicas. Pues bueno, suerte para vosotros. Julio ha sido imposible conseguirlo porque es demasiado tímido para hablar. Un momento, voy a poner eso. Venga, hasta luego. A ver si lo conseguís. Bueno, pues revisamos un poquitín nuestro Elo. Más que el Elo, vamos a revisar hoy lo que son las listas que ha comunicado la Federación Internacional de Nuevos Maestros. Ahí encontramos a tres españoles que queremos especialmente homenajear desde Radio Ajedrez Profano. Ángel Arribas López, maestro internacional, jugador que hemos conocido, con el que hemos disfrutado sus campeonatos de Europa, del mundo, y el cual guardamos un grandísimo recuerdo. Desde aquí, en primer lugar, nuestro saludo a Ángel Arribas López. Segundo, muy cercano a nosotros, Diego Espiñeira González, con el que hemos compartido campeonato de Galicia. Y finalmente, no en ese orden, David Pardo Simón, maestro internacional. David Pardo Simón. Pasamos directamente a otro gran maestro, en este caso, señor Miguel Naidorf, del cual relatamos algunos pasajes de su vida. Polonia, Varsovia, 1910. Una familia judía esperaba a su hijo, a su Miesislav. Y por fin un viernes, aquel 15 de abril del año 1910, daba luz a Miesislav Naidorf. Su familia nunca le enseñó a jugar al ajedrez. Fue un día esperando a su padre, que tocaba el violín en la Filarmónica de Varsovia, cuando un amigo de su padre, le dijo si quería jugar una partida. Jugó y perdió, pero en aquel momento el ajedrez caló en su alma. La semana siguiente le venció. Todos los tableros que compraba, su madre y su padre se los quemaban. No querían que se dedicara al ajedrez. Sin embargo, la llama del ajedrez había calado en su corazón. A los 18 años se graduaba en matemáticas, pero a los 25 años se celebraba un evento muy importante en su ciudad. En el año 1927, en Londres, se habían comenzado a disputar las Olimpiadas de ajedrez. Tras disputarse en La Haya, Hamburgo, Praga y otra vez en Inglaterra, en Folkestone, las sextas Olimpiadas se celebrarían en Varsovia. Y allí estaba el joven Mieczysław Najdorf, que era elegido para el tercer tablero del equipo de Polonia. Y para orgullo de todos, Polonia alcanzaba la tercera posición después de un imponente Estados Unidos con 54 puntos, Suecia con 52 y medio, Polonia quedaba tercero. Ya se había pasado la Primera Guerra Mundial y ya se veía cerca la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1939. En plena época prebélica se celebraban, esta vez en Buenos Aires, las octavas Olimpiadas de ajedrez. Y cómo no, ahí acudía nuestro Mieczysław Najdorf, esta vez en el segundo tablero. Pero cuando estaba allí, los nazis invaden Polonia, entran en Polonia, crean el campo de concentración de Varsovia, recluyen a todos los judíos allí. Y Miguel Najdorf, a pesar de haber quedado segundo con Polonia, precisamente a medio punto de la invasora de Alemania, decide no volver a la terrible barbarie que sucedía en su país. Intentaría contactar con su familia y solamente una vez terminada la Segunda Guerra Mundial volvería para descubrir que todos, su mujer, su hija, su padre, su madre, sus cuatro hermanos, sus tíos y sus primos, todos habían muerto. O en el gueto, o en el campo de Auschwitz. Najdorf se hizo argentino en el año 1944. Y pasó a ser Miguel. Miguel Najdorf. Intentó rehacer su vida. Se volvió a casar, tuvo dos hijas y realmente él trabajaba como agente de seguros. El ajedrez no era más que una afición muy profunda que le hizo convertirse en toda una referencia para el ajedrez argentino. Cuando en el año 1950 la Federación Internacional de Ajedrez decidió crear el título de Gran Maestro, 26 jugadores fueron elegidos. Uno de ellos fue Miguel Najdorf, Gran Maestro de Ajedrez. Decían que su ajedrez y él mismo eran creativos y agresivos, a la vez que entrañable. Varias veces intentó la corona mundial, Participó en dos torneos de candidatos, en Budapest, en Hungría, en 1950, donde quedó quinto, y en el famosísimo torneo de candidatos de Zurich, en Suiza, en el año 53, donde terminó sexto. Finalmente lo intentó en el Interzonal de Gotemburgo, pero no se logró clasificar ya para el torneo de candidatos de Ámsterdam. Aún así, Naidorf ganó en Hungría, Buenos Aires, Ámsterdam, Bled, La Habana. Ahí en La Habana jugó incluso con Fidel, que le ofreció tablas, aceptó rápidamente, y con el Che Guevara, con el que también hizo tablas, en una española, en la 16ª jugada del encuentro. Pero bueno, señor Miguel Naidorf fue gran campeón entre campeones, gran jugador entre jugadores. Le ganó a muchos de los grandes que se pululaban por aquel panorama ajedrecístico: Mikhail Botvinnik, Vasilis Mislav, Tigran Petrosian, Mikhail Tal y Bobby Fischer fueron algunos de sus víctimas. En el año 1947 batió uno de sus récords más extraordinarios: 45 partidas a la ciega, 39 ganadas, 4 tablas y solamente 2 derrotas. Y el 8 veces campeón argentino nos dejó también el gran legado de la variante Naidorf de la siciliana, que tras E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3, las negras contestan con el agudo A6. Jugadores como Bobby Fischer o Garry Kasparov la utilizaron enormemente. Y sucedía así que cuando el 4 de julio del año 1997 el gran Miguel Mstislav Naidorf nos dejaba, todo el mundo hablaba bien de él, como Anatoly Karpov, que decía: no habrá ningún igual, era único. Conocí a Naidorf en el año 71 y desde ese momento me hice muy amigo de él, porque así sucedía con don Miguel. Él conocía a todos y todos lo conocían a él. Era una persona muy agradable. Esta ha sido la reseña que de Miguel Mstislav Naidorf hemos hecho desde Radio Ajedrez Profano, leído, interpretado por Juan Represa, música de David Lostan. Bueno, y siguiendo nuestra tradición, y como no puede ser de otra forma, vamos a cerrar el programa de hoy con un pequeño cuento de ajedrez, muy personal, muy íntimo, que hemos rescatado de Tabla de Flandes, página de referencia para nosotros, y de la revista Jaque. Acordaros, si queréis contactar con nosotros, radioajedrezprofano@yahoo.es. Podéis escucharnos en nuestro blog, radioajedrezprofano.blogspot.com, y dirigirnos ahí vuestras peticiones, informaciones, documentos sonoros o de texto que queráis enviarnos. Os dejo con el cuento Un hombre bueno. Voy a contar una historia. Podríamos decir que es la historia de un amigo. Cuando era un niño, tuvo que ser ingresado en un hospital por un problema respiratorio. Allí estuvo un mes. Y ese tiempo y ese lugar es en el que se desarrolla esta breve historia. Cuando uno es un niño, todo es nuevo y, por lo general, ilusionante. El hospital no aparecía ante sus ojos como ese lugar al que es mejor no visitar, en el que la enfermedad y la salud dirimen casi siempre una cruenta batalla. Se mostraba como un espacio en el que él sufría físicamente, pero también en el que era mimado y querido. le hacían muchos regalos. Tebeos, revistas y libros aparecían de la mano de personas conocidas con la intención de hacerle más llevaderos aquellos días. Personas a las que agradecía su visita y su detalle. Aquellos libros, revistas o tebeos desempeñaron un papel importante en su vida. Importante sí, pero puntual. Todos los regalos tuvieron ese efecto. Todos excepto uno. Y lo más curioso y sorprendente es que este uno vino de un desconocido. Un enfermero, cuya carta de presentación estaba firmada por la bondad y la generosidad. Es él el protagonista de esta historia. Algunas tardes se asomaba por la habitación de mi amigo con el propósito de hacerle pasar un rato agradable. El tiempo pasado juntos dio lugar a las primeras confidencias. Mi amigo le relató un acontecimiento que le había ocurrido unos meses antes. Una partida de ajedrez en el campeonato del colegio, en la que muchos de sus compañeros apostaron por su victoria, aunque él, no sabía muy bien por qué, tuvo como desenlace final la desilusión. Mi amigo perdió. El rival dio cuenta de él en 4 jugadas. ¿Saben a qué bucólico ataque me refiero, verdad? Sí, al jaque pastor. Aquella sensación de impotencia, unida a la pequeña humillación, dejó una inquieta y desconcertante desazón en su juvenil ánimo. El ajedrez, quizá, había entrado en su vida. El enfermero. Mi amigo, muy a su pesar, no recuerda su nombre, escuchó atentamente, como siempre hacía, la historia que le estaba relatando desde la cama el joven enfermo. Después de esto, se despidió, quedando citados para el día siguiente. El enfermero se había tomado las visitas como algo obligado. Su amor por los demás y su bondad así se lo exigían. Por otra parte, mi amigo anhelaba ese mágico momento de la tarde en el que departir con su nuevo y admirado compañero. De pequeño, uno siempre quiere tener amigos mayores. Al día siguiente, llegó con un libro de ajedrez, que por supuesto mi amigo aún conserva. El libro se titulaba Alekhine. Hablaba sobre su vida, sobre sus mejores partidas, y la había escrito Kotov. A la semana siguiente, aproximadamente, a mi amigo le dieron el alta y se fue a casa. Todo ocurrió con tal celeridad que no pudo despedirse del enfermero. Mi amigo devoró el libro, se hizo un gran admirador de Alekhine y comenzó una relación con el ajedrez que aún perdura. El libro se convirtió en su inseparable compañero. Después vinieron muchos otros, pero eso es otra historia. Mi amigo llegó a jugar el Campeonato de España Cadete por equipos, siendo el primer tablero. Después, su falta de talento y esa época difícil llamada adolescencia le impidieron progresar. Pero como he dicho antes, esta es otra historia. Han pasado muchos años de aquello y mi amigo aún cree que es uno de los hechos más decisivos de su vida. Decía Marcel Proust, el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Y así también lo cree él. Aquel libro cambió su vida. Nunca llegó a ser un buen jugador de ajedrez, pero sí llegó al ajedrez. Ha llorado, ha reído, ha luchado, ha vencido, ha perdido, ha vivido, se ha emocionado. Y todo eso gracias a este enigmático y subyugante juego. Ahora apenas juega, pero sabe que el ajedrez lo está esperando, con sus infinitos recovecos, para cuando él quiera volver. En esos momentos de inapetencia vital, de cierta apatía, de falta de ilusión, saber que algún día volverá a jugar, a luchar, a disfrutar de esa suerte de boxeo mental, a estudiar aperturas, a ver partidas, a analizar finales, le transmiten una enorme confianza en la dicha venidera, en la que el futuro se presenta con una inabarcable sonrisa. El ajedrez siempre ha sido su asidero firme, ese al que uno vuelve cuando ya nada es seguro. Nunca le ha fallado. El ajedrez, como la vida misma, es emoción. Y cuando mi amigo no la ha encontrado en la propia vida, sí que la ha hallado en este juego tan sutil y arrebatador, tan violento y apacible, tan delicado y aguerrido, tan... Pero ¿y qué fue del protagonista de esta historia? ¿Qué fue del enfermero? Nunca se supo nada más de él, lamentablemente. Si aún vive, y ruega que sea así, mi amigo quiere que esto sirva de homenaje a aquel hombre que, de manera desinteresada, con uno de esos gestos que hacen los grandes hombres, en los que se hace el bien porque sí, sin esperar a nada, con uno de esos gestos cambió la vida de mi amigo. Él quiere, de este humilde modo, agradecer a aquel enfermero, a aquel buen hombre que hiciera su vida, gracias al regalo de aquel libro, mucho más plena, luminosa y bonita. A ese enfermero y a otros grandes héroes anónimos que nos hacen la vida a todos un poco mejor. Comencé el relato diciendo que iba a contar una historia y que podríamos decir que es la historia de un amigo. Es verdad, podríamos decirlo, pero no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque no es la historia de un amigo. Es mi historia. Hemos leído Un hombre bueno, por José Manuel Campillo Ortega, publicado en la revista Jaque en marzo del año 2010, leído por Juan Represa, para Radio Ajedrez Profano, música de Maya Filippi. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Con esta pequeña confesión nos terminamos el programa de hoy. Desde aquí os han hablado David Fernández Lago, Juan Represa. Esto ha sido el programa número 9 de Radio Ajedrez Profano. Pediros perdón porque sé que el sonido y mi voz no han sido todo lo buena que han podido ser en los programas anteriores. Intentaremos ponernos un poco mejores. Y acordaros, tenéis la última ronda de la liga. Hay que pelear, hay que darlo todo. Tenemos que pelear todas y cada una de las jugadas. Hay que ganar, no como sea, sino como se pueda. Sobre todo divertirse y que después de la partida nos podamos mirar a los ojos como rivales, sí, pero sobre todo como amigos y compañeros. Hasta la semana que viene.